sí, primero muy bien, muchas gracias y bueno, muy contento de estar en esta ciudad que la he visitado muchísimas veces, recuerdo con muchísimo cariño y afecto que cuando se empezó la etapa de la transición democrática y me tocó hablar junto con el doctor Alfonsín cuando yo era de la Juventud Radical, ya han pasado unos años de esto, entonces un poco volver a las fuentes en todos estos años siempre es bueno. Y efectivamente, como usted dice, yo fui convocado por la Juventud Radical para tratar de conversar, profundizar el estudio de muchos temas para identificar una propuesta, tanto de proyectos, programática y también de formación política, que permita no solamente encarar el año electoral, sino políticas a más largo plazo. Uh-huh. Y me invitaron y con todo gusto decidí concurrir porque me parece que puedo aportar. Tengo siempre una relación muy estrecha con jóvenes porque soy docente en la Universidad Nacional de La Plata y permanentemente estoy en contacto con ellos y sé de las inquietudes y de la importancia que tiene la formación en esta época. Uh-huh. Estoroni, el radicalismo siempre se ha caracterizado por la formación de cuadros jóvenes, bueno, su generación entre ellos, pero digo, siempre ha existido la Franja Morada, la Juventud Radical, como también del otro lado ha existido la juventud peronista. En este último tiempo, en donde la opinión pública ha empezado a hablar de una revalorización de la política a nivel juvenil, ¿usted ve que el radicalismo también está comenzando a revalorizar ese tipo de cosas o nunca dejó de hacerlas? Nunca dejó de hacerlo, pero sí que ahora es más visible, en eso coincido con usted. Ahora es más visible. En realidad nosotros hemos tenido una fuerte recuperación de militancia universitaria, por ejemplo, que hace que conduzcamos el máximo organismo que nuclea a los estudiantes, que es la Federación Universitaria Argentina, y también las federaciones regionales y muchos centros de estudiantes. Pero también militancia que sale del ámbito puramente universitario, como por ejemplo en los barrios. Hay un trabajo muy interesante que están haciendo los jóvenes con el tema de la documentación para aquellos que quedaron marginados, excluidos en el peor periodo económico de la Argentina, cuando se produjo la gran crisis, y que casi no figuraban en ninguna estadística. Del mismo modo que la asistencia que se hace en temas de salud, de alfabetización y también de un trabajo vinculado a la documentación. Todas estas cosas la Juventud Radical las está organizando como una forma de inserción muy natural, de que no es simplemente una propuesta política electoral, sino de ser parte de lo que es el problema que hoy tiene la Argentina, de integrar a enormes sectores que en su momento fueron marginados y excluidos por la enorme crisis que nuestro país vivió. La vida política de Estorani en este momento, ¿por dónde está pasando? Bueno, yo deliberadamente tomé en el último tiempo un perfil bajo, como se dice ahora, porque no quería estar, que pensaran que quería estar postulándome a ningún cargo, al contrario. Sí he estado extremadamente activo, así como hoy estoy en Olavarría. Hace dos días estuve en Almirante Brown, antes en Isidro Casanova, antes en la provincia de Catamarca, porque lo estoy haciendo permanentemente. Efectivamente, mi actividad hoy, yo soy docente, aclaro siempre, por concurso, gané el concurso todas las veces, soy titular en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, y no solamente trabajo allí, sino que desarrollo mi militancia política, fundamentalmente con el aporte a la formación, al dar lugar a las nuevas generaciones. Practico la renovación en serio, no como hay muchos que hablan de la renovación, pero siempre están postulándose para los cargos, ¿no? ¿Qué siente, no? Porque bien lo decía, quizá usted estaba presente por allí, por el 82-83, cuando se hacían las reuniones en la quinta de Don Elio Seseberri, ¿no? Por aquel momento, un municipio que ha sido muy radical, que en este momento quizá no se está sintiendo tanto y no se está viendo tanto en los votos esa cuestión. ¿Qué es lo que siente un militante radical con respecto a ese tema? Bueno, que es parte de la diáspora que en su momento tuvimos, las crisis que vivimos, que son por múltiples razones, entre otras cosas la frustración del último gobierno de la Alianza, que produjo un impacto muy duro y que incluso hasta algunos vaticinaron que el radicalismo iba a desaparecer. Sin embargo, hoy está en franca recuperación, y esto no es por una mala de la camiseta, yo creo que es bueno para el país, porque el país necesita partidos nacionales que se equilibren y se controlen, y que también se alternen en el ejercicio del poder. Si no, no hay democracia verdadera y hegemonía, y la hegemonía nunca es buena. Federico, muchísimas gracias por su tiempo, le mandamos un abrazo grande, se queda hasta mañana, ¿verdad? Sí, me quedo hasta mañana. Bien, bien, perfecto, siempre allí en el campo donde se está reuniendo con la juventud. Sí, sí, voy a estar con ellos, fundamentalmente para hacer una exposición y después someterme a todo tipo de preguntas, interrogatorios, escuchar reflexiones y todo lo que también enriquece el pensamiento, que después lo queremos volcar también en documentos para que se giren, se lean, se amplifiquen.